Rising. Siempre. Siempre. Ave Villas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants. Well, he gets. I don't like it. Look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding, look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading, the way we've always done before. Kennedy, I went numb when I learned to see, so I never failed.

Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mueve tu cabeza al ritmo de la música que creció contigo en la rocola de la FM Medellín 106.9. Without the soul for getting down,

again. Oh, oh, there is so much at stake. Seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west? Or man against man? Can any nation stand alone? In the burning heart, just about to burst, there's a quest for answers and a quenchable thirst. In the darkest night, rising like a spire. In the burning heart, the unmistakable fire. In the burning heart. In the warrior's code, there's no surrender. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esta es la FM. Siempre. Tenemos las 4 de la tarde y 33 minutos en la FM. Un abrazo para todos los oyentes que hasta ahora se encuentran en cualquier vía de la ciudad, moviéndose con toda la responsabilidad del caso. Un saludo para aquellos que están cumpliendo con la cuarentena juiciosamente, salen cuando es necesario y cumplen a carta, a cabal y a fondo todos los filtros recomendados por parte de la alcaldía, la gobernación y la presidencia y el mundo en general. Soy Drixer en la FM, pasión por los clásicos. Tenemos una voz misteriosa al aire que ya hemos colocado en varias ocasiones y saludo a esta hora a JJ-V1723 que dice: suena Natalia Ramírez. Hola, querida y a la vez odiada Marcela Valencia. Yo escucho la FM, la número uno de los clásicos. Diana Marcela Cadavid dice: buenas tardes, para mí es Geraldine Civic, la argentina. También está por ahí Diana Londoño, que dice: Dana García, la FM siempre. Alexandra Giral dice: hola muchachos, saludos. Estoy casi segura que es Angélica Blandón. Gracias, yo escucho la FM siempre. Diana Páez dice, hola, yo creo que es Diana Hoyos. Sandra Marcela dice, hola, creo que Natalia Ramírez. Y Sandra Marcela vuelve a decir, creo que es, ya sé, Margarita Rosa de Francisco. Son algunos de los comentarios de los oyentes en la FM. 4:34, aquí está Warren con Heaven en la FM. Ahorita vendré con la voz oficial. You got a picture of your house and you're standing by the door. It's black and white and faded and it's looking pretty warm. I see the factory that it worked, silhouetted in the back. Memories are gray, but man, they're really coming back. I don't need to be the king of the world, as long as I'm the hero of this little girl. There's a color deep inside, like blue suburban sky. When I come home late at night, you're in bed asleep. I'll wrap my arms around you so I can feel you breathe. Well, I don't need to be a Superman, as long as you will always be. Rushing back and makes it pretty hard. Like I know where left to go. No one really cares. I don't know what to do, but I'm never. Ayúdanos a seguir armando nuestro playlist de la tarde, pidiendo tus canciones en el 251-7535 y en nuestro WhatsApp 301-286-5114. La FM 106.9 Medellín. No existe nada en la Tierra que te brinde mejor compañía que un buen clásico sonando en tu radio. La FM, siempre. The Burp en la FM 446. Gracias a las personas que participaron a través de las redes sociales de la FM, nuestros perfiles. El caso de Alexandra Giral, que dice: hola muchachos, saludos, estoy casi segura que es Angélica Blandón. Gracias, yo escucho la FM siempre. También nos escribió Carlos MJ2, que dice que es Dana García. Y Diana también escribió, al igual que Juan Carlos. Gracias por participar, muchachos. Siento que la única persona que atinó se llama Sandra Marcela Muñoz Torres, que dijo, ya sé, Margarita Rosa de Francisco. Pues escuchemos un pedazo de una telenovela que se llamó Gallito Ramírez, donde Margarita Rosa de Francisco hace el papel de la niña Mencha. Esta es la voz misteriosa en la FM siempre. Hola, Gallito. Vine porque usted me pidió que le manejara la lancha. Espérate ahí un momentico, sí. Voy a averiguar a qué horas me toca el turno. ¿Qué es lo que quiere, Gallito? Me vino a cumplir la cita que le puse para manejar la lancha. Ahí está entonces Margarita Rosa de Francisco como la niña Mencha en esa telenovela de los 80. En nuestro concurso, nuestra dinámica el día de hoy con la voz misteriosa. Aquí está Deep Pretenders para cerrar. Ya vienen los originales en la FM. A las 8 de la noche el fin de semana o el jueves comienza con el clásico Herrera. Quieras, eres el hombre de mis sueños, la versión masculina de lo que quiero ser. Es el ser humano que con un solo toque de sus manos me calma y con sus consejos me consuela. Él es esa persona que con un solo abrazo me guía y me protege. Hoy solo quiero decirte que eres el héroe de mi vida. Te amaré como nunca, mi viejo. La FM, la emisora que ama a papá. Para que papá esté conectado siempre, obtén 2x1 en celulares pasando desde Tigo a un plan postpago. Además, recibe 50% de descuento por 3 meses en tu plan.